el lobby del mar parto sí o sí. Parto sí o sí. Parto sí o sí. Confío de más, me sale caro. Odio este cash, pero me ha tocado. Mejor no me guío de lo que he escuchado. Mi experiencia dice que no dicen la verdad. La verdad, la verdad. Mi experiencia dice que no dicen la verdad. La verdad, la verdad. Mi experiencia yo, dice que no dicen yo, la verdad. Ay, ay, ¿cómo? No se puede calcar la elegancia. Estoy invirtiendo a mí mismo. Una versión mejorada. Da igual el tiempo del día. El crecimiento no para. La cabeza puesta en el working. Las ideas son claras. Las ideas son claras. Y nunca verás que falta mi palabra. Si confías de más sale caro. Porque aquí nadie perdona nada. La lealtad se la doy a mis hombres. Porque siempre cuidaron mi espalda. Están hablando de mí. Pero a mí no me suena su cara. Solo tengo dos amigas. Solo tengo dos amigas. Confío de más, me sale caro. Odio este cash, pero me ha tocado. Mejor no me guío de lo que he escuchado. Mi experiencia dice que no dicen la verdad. No, no, no, la verdad. No, no, la verdad. Mi experiencia dice que no dicen la verdad. No, no, no, la verdad. No, no, la verdad. Mi experiencia dice que no dicen la verdad.